Vamos a ver qué piensa la vicepresidenta del bloque de diputados oficialista y diputada de la séptima sección electoral, la Olavarriense, Alicia Tavares, que está en línea. Alicia, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, a ver, ¿se destraba o no se destraba el tratamiento esta semana? Se destraba. ¿Se destraba? Se destraba, creo que se destraba, sí. Bien, bien, ¿cuál fue? Lo que pasó la semana pasada, realmente hubo consultas con los intendentes del interior. Y la idea es que si se aportan unos, se tiene en cuenta la territorialidad, y no solamente el NBI, los municipios del interior tendrían algunos pesos más para poder, para recibir. Así que, porque no todos tienen deuda del SPAR, ¿no? Son 21 nada más los municipios que tienen deuda del SPAR. Exactamente. Claro, entonces de esa manera, con 50 millones de pesos más, podría haber una equidad con respecto al interior, ¿no? Tomando en cuenta la territorialidad y no solo el NBI. Esos 50 millones más que se agregarían son a través de cruzar, digamos, además del NBI, la territorialidad. La territorialidad. No es que se pone un dinero para repartir entre municipios del interior solamente, digamos. No. Siempre teniendo, viste, en cuenta las dos cosas. Porque en realidad los municipios del interior, en líneas generales, piden justamente, desde el principio se pidió que en esa redistribución el interior tuviese más dinero y que tomando en cuenta la territorialidad, y a la vez que la afectación sea a nivel automático, como se hace con la coparticipación. Esto ya de alguna manera fue dicho que sí por Scioli, así que no habría problemas, pero nosotros lo pondríamos en la ley, ¿no? Que figure en el proyecto de ley. Que entre a los municipios como entra la coparticipación. Exacto. Que no haya necesidad de pedirlo. ¿Cómo? Porque de esto se ha hablado. ¿La distribución de qué forma es? ¿Se hace? ¿Es una sola entrega de dinero? ¿Son entregas mensuales? No, en líneas generales eso no se ha establecido. Se establecerá en la reglamentación de la ley. Pero sí es lo que va a recibir de aquí a fin de año, desde luego. Eso, por supuesto. ¿Y qué crees que sería lo óptimo, Alicia? Yo creo que puede llegar en dos o tres veces. Y bueno, habrá municipios que a lo mejor lo necesitan más urgente y se le manda de entrada. Pero me parece que va a ser como se hace la coparticipación, en forma mensual, ¿no? En cuanto a la afectación de los gastos, ¿son de libre afectación? Son de libre disponibilidad, sí. ¿Pueden pagar sueldo los municipios, por ejemplo? Así es. Bien, esto sin duda algunos municipios lo van a estar esperando con los brazos abiertos. No, por eso te digo, la ley en general tiene muy buena aceptación por parte de la oposición. Lo que la oposición hace con derecho es pedir que haya, sobre todo los que venimos del interior, es que, bueno, también el interior reciba, no por ser el interior no necesita dinero, ¿no? Desde luego que los gastos, siempre los nuestros, al lado de los del conurbano, son, digamos, diferencias siderales. Pero bueno, es como que el interior no tiene la culpa tampoco. Si va a haber un fondo, bueno, que realmente en ese fondo se vean también favorecidos los municipios del interior. ¿Cuál es la respuesta a aquellos sectores de la oposición que dicen que se está creando más deuda a la provincia con estos fondos y que en realidad lo que está haciendo es la legislatura avalando una creación de más deuda para la provincia? Vamos a ver si votan o no. Porque los únicos que creo que no van a votar son los de la coalición cívica. Los demás votan absolutamente todos, ¿eh? Si se consiguen los 50 millones, que ya la semana pasada eran casi un hecho, tanto el GEN como la UCR, que ellos tienen más o menos el 50% de los municipios de la provincia, y nosotros tenemos otro tanto, ¿no? No tienen ningún tipo de problema de votar la ley. Y Unión Pro y tanto de Narváez como de Macri también lo van a votar. Claro, estas críticas venían de Peronismo Federal concretamente, pero estarían acompañando también. Peronismo Federal, que yo sepa, acompaña, ¿sí? Hasta ahora acompaña. Antes de llevarla a un terreno un poco más político, si se quieren, me gustaría charlar de otro tema que hace a la actualidad legislativa. El Senado, a la par de ustedes con el Fondo de Desendeudamiento en Diputados, está tratando un paquete de leyes de seguridad. Así es. ¿Cuál cree que va a ser el tratamiento que puede llegar a tener? ¿Cómo cree que encontrará a la oposición en diputados una vez ingresado allí? Bueno, en realidad sabemos de ese paquete de leyes, pero no hemos tomado conocimiento de ellos, porque la verdad que hemos estado abocados a lo de la ley de desendeudamiento, porque la verdad que queremos que salga este jueves. Así que no te sé decir sobre esos proyectos de ley, porque no lo hemos leído en profundidad. Sabemos que el Senado lo está haciendo, son ellos los primeros que lo tienen que sacar, y seguramente después del jueves nos pondremos a estudiar los distintos proyectos de ley que hayan salido del Senado con media sanción. Por hoy no los tenemos. No los han mirado en detalle. No. Imagino que sí habrá escuchado las críticas que han recibido estos proyectos desde el Senado, ¿no? Hablan de proyectos de carácter espasmódicos, dijo la senadora María Isabel Gainza, por parte del gobernador, y otros senadores hablan de una ausencia de plan pleno por parte de la provincia. Esas críticas siempre más o menos son las mismas que han hecho en cada una de las leyes, inclusive hasta la ley de flagrancia, que nosotros consideramos que es muy buena, y sin embargo también se hicieron en ese sentido. Es el rol de la oposición en este momento, pero hay algunas leyes que los mismos, hay senadores opositores que la han presentado en nombre propio, y tienen que ver con la misma ley que presentó Scioli. Sé de dos que tienen que ver con los bancos. Pero bueno, no las hemos estudiado, ya te digo. Pero sé que hay diputados y senadores de la oposición que han presentado leyes que tienen que ver con los puntos que ha presentado Scioli. Por lo menos de dos o tres senadores y diputados. ¿Cómo ve usted el plan de seguridad del gobernador? ¿O la política de seguridad del gobernador? Bueno, la política de seguridad, desde el momento que Stornelli dejó, ha tenido, yo creo que un vuelco favorable, a pesar de las cosas que siguen ocurriendo igual y que toman estado público, y sobre todo cuando tocan tan de cerca, como es el caso de Píparo, porque vive en nuestra propia ciudad, y además ha tenido relevancia nacional. Pero hay cosas que se han ido solucionando de a poco. Y también vemos que la justicia falla en muchos de esos. Inclusive hoy Scioli ha salido a pedirle a la justicia que realmente resuelva con mayor rapidez los casos que están pendientes, ¿no? Bien. Lo que pasa es que si del lado de la seguridad se hacen cosas, pero la justicia no responde en forma paralela, bueno, todo vuelve para atrás. Bien, sí, sin embargo hay quienes critican la falta de prevención que hay en la provincia de Buenos Aires hoy por hoy por parte de la policía, de no poder anticiparse al hecho, que ahí no estaría la justicia, digamos, ¿no? La justicia actúa con el hecho consumado. Hay objetivos que siempre van a existir, porque la verdad, lamentablemente, en la sociedad hay gente buena y gente mala, ¿no? Esto es así, lo que tenemos que tratar es que ocurra lo menos posible, en eso estoy totalmente de acuerdo, y creo que las medidas que se van a tomar con respecto a los bancos a mí me parecen muy positivas. Bien. Y esas sí serían medidas de prevención. Exacto. Sí, llegan después de un hecho. Una gran cantidad de dinero que todo el mundo la ve, bueno, tienta a cualquiera. Hay que reconocer, Alicia, que llega después de un hecho. No, por supuesto. Ya llega después la de prevención, ¿no? Sí, ahí siempre se va detrás. Bien. Hay que ir adelante, esto lo tengo también claro. Perfecto. Lo he dicho en algún otro medio, ¿no? Pero bueno, ya, si está ahora, no pongamos palos en la rueda y saquémosla. Comparto el criterio. Una última que tiene que ver con lo político. Mañana va a asumir Hugo Moyano al frente del Partido Justicialista, que, por lo que entiendo, usted se sigue sintiendo parte de este, se siente dentro de la estructura del Partido Justicialista. ¿La representa Moyano? Bueno, Moyano era el vicepresidente, así que ¿cómo te puedo decir? De absoluta justicia que asuma. Al margen de si yo considero que me representa o no, viene del campo sindical, que no es el mío, pero es el que seguía. ¿Va a estar mañana en la Asunción? No. Nosotros vamos a estar los legisladores estamos invitados a estar en la Casa Rosada, a la presentación del tema de papel prensa. Bien, perfecto. Así que en esa asunción, por lo menos yo no voy a estar. Tengo que estar allá. Es a la misma hora prácticamente. Bien, perfecto. Alicia, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario. Hasta luego. Gracias a vos.